Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. El arbolito los saluda, aquí estamos en Radio Roja, Valle de Punilla, Casa Grande, como todos los jueves, haciendo el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Juan Martín, tras los vidrios de la operación. Buen día, buen día. Buen día, aquí una mañana fría y soleada en Casa Grande, sí, hermosa mañana, con la estufita acá al lado, porque de otra manera se hace muy complicado manejar los controles. Pero bien, con muchas energías y con muchas ganas de hacerte Enredando esta mañana. Muy bien. Para recordar un poco este día jueves, como todos los jueves, los medios que hacen este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos somos Zumba La Turba de Córdoba Capital, ANRED de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, y aquí desde los estudios de Radio Roja, aportando en Casa Grande. Todos estos son los colectivos que aportan los días jueves. Así es, así es. Y vamos a nombrar también, ¿qué te parece?, los medios que nos retransmiten, porque no estamos solos, no salimos solamente por la Red Nacional de Medios Alternativos, por la página web, sí, por rnma.org.ar, que por ahí nos pueden escuchar, pero también salimos por La Bulla de San Luis, por Zumba La Turba de Córdoba Capital, por Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio La Negra de Bariloche, Radio La Semilla de Cava, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande y Radio Las Cavas también de Buenos Aires. ¿Sí? Son todos los medios que nos retransmiten y se van sumando, ¿eh? Bien, y arrancamos entonces este primer bloque del informativo con las noticias breves a nivel nacional. Continúa el reclamo de los trabajadores tercerizados y despedidos de Edesur. Trabajadores tercerizados de EMA Serviciso, que presta tareas para Edesur, se organizaron para exigir mejoras laborales, el pase a planta permanente y denunciar los despidos que la empresa realizó en medio de la pandemia. Mediante un comunicado explicaron: los trabajadores tercerizados despedidos de Edesur, venimos denunciando que la empresa lleva años sin hacer inversiones en infraestructura, tercerizando a sus empleados que cobran un tercio de lo que cobra un empleado de planta, dando un servicio eléctrico pésimo a los usuarios, aun cuando recibe subsidio del Estado por más de la mitad de sus ingresos. Mientras Edesur y el gobierno nos siguen mintiendo, como en el caso del acuerdo firmado por Mayra Mendoza la semana pasada por supuestas obras, los usuarios y los trabajadores seguimos sufriendo por los cortes y los tarifazos que impulsa la empresa, que además despide a los empleados que deben estar prestando el servicio de mantenimiento y reducir el personal. Finalmente agregaron: le decimos a los vecinos que vamos a seguir llevando adelante esta lucha sin dar el brazo a torcer hasta que seamos reincorporados con el pase a planta permanente y que la empresa y el Estado asuman la responsabilidad de realizar la inversión necesaria en el servicio eléctrico. Movilización para exigir la suspensión de pago e investigación de la deuda externa. Sí, ayer se realizó una jornada nacional para exigir la suspensión de pago e investigación de la deuda. Hubo una movilización desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo y actividades en diferentes ciudades del país. En diálogo con ANRED, Demian, integrante del colectivo Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, detalla: realizamos una movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo y realizamos actividades en distintos puntos del país bajo la consigna Fuera FMI. Es una fecha emblemática porque es cuando se realizó un pago de capital al Club de París, un grupo de países que concentra una porción de la deuda externa argentina de dudosa legalidad. Préstamos durante la dictadura, estatización de deuda privada, etcétera. Pocos días después se hará un pago de intereses al Fondo Monetario Internacional. Este año comienza a pagarse el capital del préstamo tomado por Macri y con el aval de Estados Unidos, con el que se financió una gigantesca fuga de capitales. Más allá de los anuncios de que se investigaría la deuda por parte de este gobierno, ¿por qué movilizamos? Porque la deuda tiene amplias consecuencias sociales. Sí, este año es notorio el ajuste en jubilaciones, estructura y vivienda, salarios a los estatales, inclusive los salarios del personal de salud. Nos atraviesa la deuda y las políticas para su pago permanente en los territorios, no solo en nuestras condiciones de vida actual, sino cuando se realizan concesiones con empresas con el afán de que exporten y consigan dólares para el pago de la deuda a toda costa, incluso a expensas de un daño ambiental y con profundas consecuencias sobre la vida de las personas. Lo vemos en Chubut, en Andalgalá, Catamarca, la resistencia a proyectos extractivistas en todo el país, agregó Demian. Además, la renegociación de la deuda con el FMI puede implicar reformas antipopulares, tanto a nivel del sistema previsional, de las relaciones de trabajo, de los impuestos, entre otras cuestiones. Por todo esto, buscamos confluir con quienes coinciden en la necesidad de rechazar el pago y las renegociaciones de la deuda fraudulenta con el FMI y frente a uno de los puntos emblemáticos del poder a nivel nacional. Dijimos, si es una estafa, ¿por qué pagarla? Fuera el FMI. Bien, nos vamos a Mar del Plata. La infeliz ciudad petrolera. Si algo le faltaba al modelo extractivo nacional es expandirse hacia la costa atlántica. Una audiencia pública con escasa publicidad demostró la falta de licencia social para la explotación de hidrocarburos en el mar argentino. Voces de alarma ambiental y un desenlace en suspenso. No hace falta ser un físico experimental o un premio Nobel en sentido común para advertir que ella, la mar, es definitivamente la fuente misma de la existencia en este planeta. No solo de la humana, toda la existencia. Pocas cosas son tan absolutas en este universo como el agua, como la mar, como la gran masa oceánica. Este cuerpo vivo de agua salada interconecta y cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Modera el clima planetario, incide en los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. Las mareas mantienen profundas conversaciones cíclicas con la rotación del planeta, con los efectos gravitacionales de la Luna y también del Sol. En los mares conviven una gran variedad de organismos, incluyendo bacterias, algas, plantas, hongos y animales, generando una amplia gama de hábitats y ecosistemas. Muchos de los principales grupos de organismos evolucionaron en el mar, y entre las teorías que maneja la comunidad científica, la vida misma pudo haber comenzado allí. Sin embargo, en la práctica diaria, esta virtual diosa de la vida es maltratada, mancillada, contaminada, sometida a diferentes formas de extractivismos, saqueos, violencias. Es decir, la gran madre de la vida humana es destruida sistemáticamente a diario por sus propios hijos e hijas. Y mientras tanto el sol se muere y no parece importarnos, canta el indio Solari. La novedad argentina, que todavía no tiene canción, es que avanza la explotación de hidrocarburos. Sí, en el fondo del mar. El bloque CAM-100, uno de los espacios concesionados para la explotación offshore, tiene una superficie equivalente a 75 veces la ciudad de Buenos Aires y está ubicado justo frente a Mar del Plata. Estado de alerta en la cerámica neuquena ante amenaza de desalojo. El martes 27 de julio, los obreros de la fábrica Bajo Gestión Obrera, Cerámica Neuquén, marcharon junto al sindicato ceramista de Neuquén desde las puertas de la fábrica al juzgado laboral número 1, que está actuando en la causa por la que el juez Ferreira está avanzando en acciones judiciales que son una amenaza de desalojo y remate de la fábrica, exigiendo ser recibidos en el juzgado y que se interrumpa de inmediato la amenaza de desalojo y remate y se vuelva a la preacuerdo ya logrado. Una delegación de obreros será recibida durante la mañana del martes en la legislatura de Neuquén por la Comisión de Trabajo para discutir la situación de la gestión obrera. Se conoció un informe de inteligencia de la policía realizado sobre los trabajadores y sobre organizaciones sociales. La gestión obrera de Cerámica Neuquén, gestada luego de la recuperación de la fábrica en 2015, viene atravesando un proceso judicial de riesgo para la continuidad de la cooperativa, así como para la integridad de la vida, de las vidas de los trabajadores y de quienes acompañan las gestiones obreras. Este proceso, como ya hemos referido, data de 3 años. De 3 años viene atravesando amenazas de remate, producto de una demanda de ex obreros que no se sumaron a la gestión obrera. Desde la cooperativa, junto al sindicato Ceramista, se había logrado un acuerdo en una mesa de negociación con el gobierno, la anterior patronal y los obreros que realizaron juicios laborales. En marzo pasado, el juez laboral subrogante, Hugo Daniel Ferreira, emitió un oficio de inspección con un protocolo para que un tasador ingrese a la fábrica. En este oficio se autorizaba a la policía a realizar un trabajo de inteligencia para armar el operativo de cómo ingresarían a la fábrica y establecía oficiar al Ministerio de Salud de la provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiaría también al Cuerpo de Bomberos de la provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesario. Además, pedía informar al tribunal cuántos efectivos del GEOP serán necesarios para la realización del operativo en condiciones de seguridad, así como las demás medidas de prevención que serán de modo de prever a la mejor coordinación de la medida. ¿Se preparan para la represión, vos decís? Puede ser, todo puede ser. Bien, siguiente noticia. Exigen inmediata revocación de la prisión domiciliaria del genocida Horacio Rafael D'Omato. Esta exigencia la hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Formosa en relación con la situación judicial del genocida D'Omato, quien en 2016 fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados seguidos de muerte. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Formosa expresaron: las características y gravedad de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado D'Omato no constituyeron un obstáculo para que el Tribunal Oral Federal otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, sin la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico y pese a la tenaz oposición de las querellas. El aparato represor del que formó parte D'Omato se orientó a aniquilar a importantes sectores de la población a través de la práctica constante de las desapariciones, las torturas, las violaciones, los asesinatos, los secuestros de niños y niñas y la desintegración familiar dentro del plan sistemático de aniquilación, la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres detenidas a través de la tortura, el abuso, la violación. No fueron sucesos aislados u ocasionales, sino que constituyeron prácticas sistemáticas destinadas a imponer un disciplinamiento de género, desarrollando un particular ensañamiento sobre quienes eran consideradas doblemente transgresoras, tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo que es el patriarcado. En ese sentido, señalaron, el ataque a la integridad sexual denunciado por la trabajadora solo podrá comprenderse y magnificar desde una visión histórica, material y estructural, por lo cual resulta imperativo una respuesta estatal a la luz de la obligación internacional de investigación y de juzgamiento de las violencias basadas en el género, conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención de Belém do Pará, de jerarquía constitucional, por imperio del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, razón por la cual los organismos de derechos humanos exigiremos que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria de manera inmediata. Decimos nunca más a la violencia machista, sexista y patriarcal, nunca más el silencio, el mejor lugar para un genocida es la cárcel. Finalizaron. Bueno, nos vamos al plano internacional, sí, se están haciendo los Juegos Olímpicos. Ah, mirá. Sí, judoka argelino renunció a los Juegos Olímpicos para no enfrentar a rival israelí. El sábado se conoció la noticia que el judoka argelino Fethi Nourin decidió retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio luego que el sorteo le indicara que debía enfrentar al israelí Toar Butbul. El atleta de 30 años explicó que no continuaría la competencia a pesar de haber trabajado para participar de las Olimpiadas. Trabajamos mucho para llegar a los Juegos Olímpicos, pero la causa palestina es más grande que todo esto, afirmó el atleta a la prensa argelina. Por tal motivo, la Federación Internacional de Judo decidió que suspenderlo junto a su entrenador. Además, el Comité Olímpico Argelino les retiró la acreditación y los regresó a su país. Tuvimos mala suerte en el sorteo, nos tocó un rival israelí y por eso tuvimos que retirarnos. Tomamos la decisión correcta, dijo el entrenador Nourin Amar Ben Shaklif. No es la primera vez que Nourin toma este tipo de decisiones. En el 2019, en el marco del Campeonato Mundial que se disputó en Tokio, también se retiró de la competencia cuando debía enfrentar a Butbul. Atletas de otros países como Irán y Egipto también se han negado anteriormente a competir contra israelíes. Bueno, otra noticia internacional, un poco loca esta noticia, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí. Pink se ofrece a pagar la multa impuesta al equipo femenino de beach handball noruego por negarse a usar bikini. Hace unos días, el equipo femenino de beach handball de Noruega fue multado por utilizar shorts en lugar de bikini durante el partido por la medalla de bronce contra España por el campeonato mundial que se disputaba en Varna, Bulgaria. Las jugadoras explicaron que se trataba de una protesta con la que deberían exponer la distinción sexista que existe entre hombres y mujeres en el deporte y que va en contra del reglamento. Por tal motivo, fueron multadas por 1.500 euros por llevar vestimenta inadecuada. Ahora la reconocida cantante Pink se ofreció a pagar la multa y dijo: la Federación Europea de Balonmano debería ser multada por sexismo. Bien hecho, chicas. Estaré encantada de pagar las multas por ustedes. Sigan así. El equipo femenino de beach volley de Noruega fue multado por utilizar shorts en lugar de bikini durante la medalla de bronce contra España. Bueno, que perdón, me perdí un poquito. La Federación Internacional de Beach Handball exige que las mujeres lleven la parte inferior de bikini con un ajuste ceñido y cortadas en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. Un poco sexista. Sí, ridículo incluso. Sí. Los lados del bikini no deben tener más de 10 centímetros y los hombres, por su parte, pueden llevar pantalones cortos de hasta 10 centímetros por encima de las rodillas, siempre que no sean demasiado holgados. La acción recibió millones de comentarios en redes sociales y el apoyo de famosas. A raíz de lo acontecido, el vocero de la Federación Europea de Handball, Andrew Barringer, sentenció: la EHF está... Perdón, la EHF... la Federación Internacional... La Federación Europea de Handball. Sí, está comprometida en hacer avanzar este asunto en interés de sus federaciones miembro, pero debe quedar claro que un cambio en las normas solo puede producirse a nivel de la federación. Nos vamos a Paraguay, demoran a integrantes de la misión humanitaria. ¿Dónde está Lichita? El viernes al mediodía, integrantes de la Comisión Humanitaria de la Campaña Internacional Donde Está Lichita fueron demorados por efectivos de la Fuerza de Tareas Conjunta en la zona de Laguna 7 Azotey, Paraguay. Desde la comitiva explicaron mediante un comunicado: los efectivos militares a cargo argumentaban falta de comunicación por parte de la misión, algo que negamos categóricamente. En la fecha se ha comunicado por nota escrita la agenda completa de actividades de la misión al Ministerio del Interior de Paraguay y de manera telefónica al comandante interno de la FTC, el coronel Narciso López. Luego destacaron que cabe aclarar que la forma precipitada de expulsión de nuestra delegación fue totalmente irregular, ilegal y arbitraria. Fuimos sacados a la fuerza del hotel donde nos alojábamos, custodiados todo el tiempo por personal de las Fuerzas Armadas, que estaba fuertemente armado. Contrato esquivo, cuyos argumentos iban cambiando constantemente y siempre grabados por algún militar, mismo material multimedia que oportunamente alimentó a varios medios privados y hegemónicos de comunicación paraguayos. Luego de impedirles el ingreso, la comitiva de militantes sociales volvió a Misiones, a Argentina. Habían arribado a Asunción el 19 de julio con el objetivo de reunirse con presos, con políticos locales y organizaciones de derechos humanos. El motivo del viaje fue denunciar que Lichita, de 15 años, cuyo nombre es Carmen Elisa de Oviedo Villalba, no está siendo buscada por el Estado paraguayo. Asimismo, exigieron justicia para las dos menores argentinas de 11 años, Lilian y María Carmen, primas de Lichita, que fueron asesinadas por la FTC durante un operativo anterior al que desencadenó la desaparición del adolescente. La misión humanitaria está integrada por militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el APDH de La Matanza, el Movimiento Popular Nuestra América y la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP. También contaron con el apoyo de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Todas las personas y organizaciones que integramos esta campaña internacional seguiremos con el mismo compromiso inclaudicable de búsqueda del paradero de la menor Lichita, expresaron. Bien, y nos vamos a Perú. Vamos a tener un poco más de información sobre este tema en el último bloque con nuestro corresponsal Abner Vega, claro, en la columna latinoamericana. Pero en principio, noticia breve sobre Perú. La Unión Europea culpa a Fujimori de retrasar investidura de Castillo y condena su táctica deslegitimadora. La misión de expertos electorales de la Unión Europea en Perú concluyó que las elecciones de 2021 fueron en general creíbles e íntegras y de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales que rigen los procesos democráticos. En el informe completo de la delegación, publicado este martes 27 de julio, un día antes de la investidura del presidente electo, Pedro Castillo, la Unión Europea destacó la labor y transparencia de los organismos electorales frente a las insistentes denuncias de fraude sin pruebas fehacientes realizadas por la candidata perdedora Keiko Fujimori. Para la misión de la Unión Europea, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales gestionaron unas elecciones bien organizadas pese a enfrentar la acusación no probadas de falta de independencia, campañas de desprestigio sin precedentes y acoso a sus presidentes que perturbaron el proceso. Asimismo, el informe resaltó que la proclamación oficial de Castillo como presidente electo se retrasó por una cantidad sin precedentes de recursos de nulidad de votos presentados, en su mayoría por Fujimori, en zonas donde su rival había obtenido un apoyo abrumador. Respecto a la campaña electoral, el grupo de expertos en comicios determinó que fue dura y alcanzó una radicalización y polarización extrema durante las semanas anteriores a la segunda vuelta presidencial, unido a una cobertura mediática desequilibrada. En el análisis de la labor de los medios de comunicación en la segunda vuelta, se destaca que la cobertura de la mayoría de los medios privados fue claramente sesgada a favor de Fujimori y en detrimento de Castillo, a menudo sin separar información de opinión, lo que socavó el derecho a recibir información veraz. Bueno, nos vamos a Chile, sí, esto seguramente también después nos va a ampliar a Abner seguramente bien, más tarde. Bien. Sí, la Superintendencia de Medio Ambiente formula 6 cargos contra Minera Candelaria por incumplimientos ambientales. Y la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile formuló 6 cargos contra la compañía contractual Minera Candelaria, sí, de región de Atacama, titular del proyecto Candelaria 2030, continuidad operacional. Debido a una serie de infracciones a las disposiciones establecidas en su resolución de calificación ambiental, además, se suman incumplimientos relacionados a las normas de emisión para las descargas de residuos industriales líquidos realizados por la desalinizadora de la misma compañía. El primer cargo se refiere a la utilización de una cantidad de explosivos mayor a la autorizada en 136 eventos de tronadura constatados entre agosto de 2019 y abril de 2020. El segundo apunta a que se superó en 5 ocasiones este mismo hecho, provocando un aumento de las emisiones atmosféricas generadas por la compañía, lo que pudo afectar la salud de los habitantes de Tierra Amarilla. El tercero indica incumplimiento de medidas de mitigación asociadas al recurso hídrico, específicamente a que la empresa no redujo el consumo de las aguas provenientes de la planta de tratamiento de Nueva Atacama en julio de 2018. Asimismo, una de las infracciones leves se formuló por utilizar puntos receptores diferentes a los establecidos por el monitoreo de vibraciones correspondientes al año 2020. Otra apunta a la construcción y operación de una piscina de emergencia o drenaje adicional que superaba en un 26,2% el total autorizado en su permiso ambiental. El último cargo acusa que no se reportó con la frecuencia exigida en el programa de monitoreo durante julio a diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019 y enero y junio de 2020. Así la cosa con las mineras, ¿eh? Terminamos, bueno. Pasaron las noticias breves, seguimos acá en Radio Roja, en el Valle de Punilla, mientras arreglamos el matecito, le ponemos un poquito más de yerba, Juan, peperina, dale. ¿Puede ser peperina? Voy a buscar yerba, voy a sacar a peperina acá del monte, si querés, un cachito, me hago una corrida mientras suena el tema, ¿te parece? Buenísimo, esto es Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a un temita y seguimos con el programa. Sigue así.

Casa Grande, como todos los jueves. Tenemos ahora la columna de Radio Che Guevara y en Red Rosario. Mientras afinamos la comunicación, vamos a ir a un temita musical. Juan, ¿lo tenés preparado? Vamos a hablar de el extractivismo que se expande hacia la costa atlántica. Estamos coordinando una entrevista con un compañero del Observatorio Petrolero Sur sobre las instalaciones de las plataformas petroleras en el mar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chena Raja. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.